Mi madre es Rosario. Guapa, guapa. Rosario. Eso lo hice yo también, así recién eso. Estaban excavando, sacando patatas, creo. Pues esa foto seguro que porque la tenía. Y esto lo llevaban, sí, creo, ¿no?, que para los conejos.